Warner Brothers presenta Los Looney Tunes. Extraños. Y cuidado al cruzar la calle, que no te atropellen. Y nada de jugar en el lodo. No, te ensucies la ropa. No, gastes el dinero. Ten cuidado al cruzar la calle. Mi madre sí que me da instrucciones para recordar. Los pequeños niños cuando fuman. Te crees muy listo, ¿no? ¿Quieres pelear? ¿Qué opinas de eso, cobarde? No soy un cobarde. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Te he puesto una moneda! ¿Una moneda? ¿Cuál es su valor? ¿Cinco centavos? ¿50 centavos? ¿Dijiste una moneda? ¿En serio? ¿Lo dijiste? Sí, una moneda. ¡Eso era todo lo que quería saber! ¡Muy bien! ¡Es una apuesta! ¡Ten el puro! ¡Yo sostendré la moneda! Esta noche, box en el Estadio Hollywood. Puros el ropo. ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy yo? Yo pensé que todos los fumadores me conocían a mí. Esta es mi tarjeta. Nicotina, calle Tabaco 1313. Entonces, te gusta fumar, ¿no? Bueno, viniste al lugar indicado, hijo. ¡Y tendrás todos los cigarrillos que puedas fumar! Smoke. It's no fun to smoke just one. Take six at a stroke. Cream and fuzz and sizzle. Los niños no deben fumar. Light a fag and take a drink. This is not a joke. You will squirm and... Que los niños no mastiquen tabaco. You'll feel ill and see spots and get a tummy ache. Inhale, exhale, smoke until you start to bake. Los niños no deben fumar cigarros. Smoke like that and chew some more. Now that we have spoke. Chew and chew and chew, chew. Little boss should not smoke. Eso es todo, amigos.